Aprovecho para exhortarlos. Sé que es muy difícil por la sequía, pero tan luego llueva o en la vega del río, donde se pueda, hay que sembrar maíz, frijol, porque a nivel mundial hay un fenómeno que se conoce como inflación. Por la guerra de Rusia y Ucrania, están aumentando los precios de los alimentos, no hay fertilizantes y esto produce carestía. Podemos tener más ingresos, pero las cosas van a costar más. Por eso, lo mejor es sembrar para el autoconsumo, prepararnos donde se pueda y sembrar maíz y frijol y los alimentos básicos. Nosotros vamos a ayudar para que no falte el fertilizante, vamos a mantener precios de garantía, se le va a pagar bien al productor por el frijol, por el trigo harinero, por la leche, porque tenemos que ser autosuficientes, producir lo que consumimos en México. No nos está pegando tan fuerte la inflación en nuestro país porque desde que llegamos al gobierno empezamos a procesar todo el petróleo crudo y convertirlo en gasolina, porque los que estaban se dedicaban a vender petróleo crudo y a comprar gasolina.